Pasión Rojiblanca. Ándale, ya nos escucha Marcelo Michele Año. Venga, ponte las pilas. ¿Cómo estás, Marcelo? Saludos de Alex de la Rosa, Héctor Huerta, Ciro Procuna, John Sutcliffe. Describe el momento cuando se hizo oficial que eres técnico de primera división con el Necaxa. Felicidades. Hola, qué gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación al programa. Pues la verdad es que es un privilegio, es un honor muy grande llegar a una institución tan importante como Necaxa, que realmente a mí cuando me empecé a enamorar del fútbol, justamente en esas épocas, Necaxa era el equipo de época. Y después con todo lo que hemos tratado de hacer, lo que hemos tratado de aportar y de prepararnos, nos llega esta oportunidad y pues es una ilusión muy muy grande de llegar y tratar de demostrar el por qué confiaron en nosotros. Imagino que mucho valor de Ernesto Tinajero jugársela con técnicos jóvenes, que muchas veces los dueños lo último que quieren es jugársela. Totalmente de acuerdo, yo creo que es un reconocimiento muy grande para Ernesto Tinajero, en su momento para Rodolfo Rosas de Venados, que dio la primera oportunidad, para José Luis Higuera y Víctor Arana, que confiaron en mí en Coras y en Zacatepec. Y realmente, pues sí, yo creo que los técnicos jóvenes estamos ansiosos de esas oportunidades para demostrar que llegó el momento de probar, de cambiar, de intentar hacer nuestra aportación para que el fútbol mexicano pueda crecer, para que el producto que representa nuestro fútbol pueda mejorar y que el principal beneficiario sea el espectador. La verdad es que es lo que nosotros tratamos de hacer, un fútbol atractivo, un fútbol espectacular y que le guste a la gente, que la gente disfrute, que cuando alguien vea nuestro partido se le olvide sus problemas durante esas dos horas. ¿Cuántos años tenías cuando convenciste a Vergara de traer a Cruyff y andabas ahí buscando oportunidades en Chivas, Marcelo? 25 años, cuando Jorge me dio la oportunidad de ser director deportivo de Chivas y de Chivas USA. Y pues empecé muy joven, a los 16 años en Tecos, ahí con tuve la oportunidad de estar 9 años ahí también. El momento más importante de mi vida futbolística fue cuando conocí a Menotti, que realmente fue el que me quitó las telarañas de los ojos. Y bueno, pues ahí empezó toda esta loca aventura. Marcelo, un saludo. Ciro Procuna, la verdad es que uno ve el plantel de Necaxa y tienes una muy buena base de jugadores. Este equipo se quedó a 10 minutos de meterse a la liguilla en este torneo y fue noveno en el campeonato pasado y además es el campeón vigente del torneo de Copa. De esa base de jugadores, ¿qué tanto se quedan? ¿Vas a conservar ese mismo núcleo? Sí, la verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención del proyecto fue el plantel. Tienen un equipazo, la verdad es que tienen muy buena visoría, tienen jugadores jóvenes mexicanos y extranjeros que han hecho una temporada espectacular. La verdad es que el trabajo de Nacho Ambriz ha sido maravilloso. Es un privilegio para mí llegar a un equipo que ha sido dirigido por Nacho, porque tiene todas las bases que vamos a aprovechar esos cimientos para impulsar el equipo. Es un equipo que logró una consistencia importante durante el año, es el campeón vigente de Copa. Quién sabe si nosotros hubiéramos llegado a la final con Zacatepec, si hubiera sido campeón o no Necaxa, pero bueno, de los sugieres ya no podemos hablar. Sí. Pero a final de cuentas es un equipazo. Ahorita el esfuerzo más grande que están haciendo los señores Tinajero junto con Mario Hernández Lache es poder mantener el equipo, mantener la base, porque evidentemente hay equipos interesados en muchos jugadores, pero bueno, la idea es respetar la base y apuntalar con dos o tres jugadores que nos den esa competencia interna que necesitamos, y la verdad es que vamos por todo, vamos a tratar de tener lo más alto. No podemos conformarnos con nada más calificar, porque me parece que si nuestras metas son mediocres, entonces vamos a hacer cosas mediocres. Marcelo Michele Año, nuevo entrenador de Necaxa en ESPN Radio Fórmula. ¿Qué tanta piedra tuviste que picar para que llegara esta oportunidad? La verdad es que para muchas personas parece que no, muchos creen que todo esto fue un camino muy fácil, la verdad es que no, la verdad es que sí, hubo mucha piedra, digo muchas cosas y muchas anécdotas que ya después quedarán para poder platicarlas. Vestidores con alacranes y culebras, de 4 horas de camión de un lugar a otro, adversidades de todo tipo, pero sobre todo yo creo que el secreto más importante, más que aguantar esas adversidades, porque pues eso es parte de la vida misma, es la preparación. Creo que al no haber sido jugador, me di a la tarea de prepararme lo más que pudiera. De hecho, me sigo preparando, acabo de terminar un diplomado la semana pasada en la Universidad de Barcelona y quiero seguir preparándome, me quiero todavía ver qué más puedo aprender, porque la misión y la tarea que a mí me dio Menotti es defender la verdad en el juego desde el conocimiento. y bueno, mientras uno va conociendo más se da cuenta que no sabe nada, entonces seguir aprendiendo. De acuerdo, Marcelo Michele Año, felicidades, un fuerte abrazo. Me da gusto que la baraja de siempre de los técnicos empiece a cambiar un poquito, que me le empiecen a dar oportunidad y eso valorarlo a las instituciones, a los técnicos mexicanos jóvenes. Nos decías, y tengo entendido, tus equipos, por lo que hemos visto y por lo que tú mismo has pregonado, ofensivos que gusten del buen juego, del buen trato de pelota, que vayan al frente. Eso parecería agradable y hasta fácil en la teoría, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cuál es tu idea realmente de cómo jugar o cómo van a jugar tus equipos? Bueno, el principal componente de esto es que el protagonista principal del juego es el futbolista. No somos ni los entrenadores, ni los directivos, ni la gente que realmente quiere adueñarse. El protagonista es el futbolista. Entonces, primero lo tenemos que hacer partícipe de ese protagonismo con mucha responsabilidad, porque él se tiene que asumir la responsabilidad de eso. Después, hay muchos entrenadores que en tu sistema buscan jugar a no jugar, y el jugador siempre se divierte jugando, porque las reglas del juego, que es el principal libro de táctica que existe en el mundo, el reglamento, te dice que hay una pelota, no hay dos, y si tú tienes la pelota, el rival no la tiene. Entonces, disponer de la pelota es punto clave para poder ir construyendo hacia adelante. Y después, lo que nosotros tratamos de hacer en los entrenamientos, que es muy complicado, pero bueno, tratamos de hacerlo en nuestra lucha, es tratar de recrear situaciones de juego para que el jugador aprenda a tomar decisiones, no automatizarlo, porque cuando tú automatizas algo, no siempre sale. Y sin embargo, cuando tú aprendes, pues entonces puedes evolucionar. Y proponer, la verdad es que no creo en el fútbol como atacar sin sentido, pero sí me gusta tratar de atacar todo el partido, tener la pelota, presionar muy alto para quitar la pelota en campo contrario, por cuestiones muy básicas. No es un tema de vanidad, es un tema de eficacia, tratar de ganar los partidos. Eso es lo que a nosotros nos gusta, jugar bien para ganar. Yo soy un ganador nato, no me quiero convertir en un lirista ni que se encasille con que jugar bien, sí, jugar bien pero para ganar. Hola Marcelo, oye, te pregunto, ¿cuál es el techo de tus ambiciones ahora que ya eres técnico en primera división? Evidentemente ser campeón de liga. Nosotros tenemos un partido muy importante el 15 de julio contra Rayados en Los Ángeles, que es el campeón de campeones, y queremos empezar ganando el primer campeonato del año ese día, y después la siguiente aspiración es ser campeones, evidentemente, porque volvemos a lo mismo, si hay que ser realista, sí, pero también si queremos que sucedan locuras, tenemos que pensar de una manera diferente. O sea, hablar, por ejemplo, extrapolándolo a la selección, hablar del quinto mundial como el objetivo me parece una meta muy mediocre. Tenemos que soñar con ser campeones, después ya veremos hasta dónde nos alcanza, pero si uno se autopone límites, entonces eso sucede en la vida. Y creo que si nosotros hemos logrado desafiar límites y hoy ya estamos recibiendo esta oportunidad y esta confianza, se debe precisamente a que los locos que creemos que podemos hacer cosas diferentes, tenemos que tratar de luchar y contagiar a los demás para que existamos más locos. Sí, porque yo escuché una entrevista tuya cuando estabas en Venados, de que pretendías ser el mejor entrenador mexicano, ganarlo todo en México, irte a España, ganarlo todo en España, irte a Inglaterra, ganarlo todo en Inglaterra, venir a la selección mexicana para ser campeón del mundo. Yo escuché esto y me parece una meta, digo, muy buena, muy ambiciosa y todo, pero no sé si realista, vaya. Marcelo, nos va a caer el corte en 20 segundos. Héctor, con Marcelo Michele Año. Sí, porque yo a Marcelo lo conozco en Guadalajara desde que andaba dirigiendo escuelas, y entonces Marcelo ha sido pegadísimo al fútbol, apasionadísimo. Todos sus amigos que lo conocen le ven un futuro grandioso en el fútbol, porque yo creo que vives para el fútbol, Marcelo. Dices, cuando estaba chavito, es que toda la vida estaba pegado al fútbol tú. Desde que yo me acuerdo eras un niño realmente, y en los Tecos primero, luego después esta experiencia en Guadalajara, y luego después en Tepic, y luego en Venados, ahora en Zacatepec. No sé, pero vaya, si has picado piedra, pero se me hizo desproporcionado un poco cuando estabas en Venados que declararas ahí en la liga, lo subió el video la propia liga, que decías yo que voy a ser el mejor entrenador en México y voy a ir después a España, triunfar en España, ganarlo todo en Inglaterra y regresar a la selección mexicana para ser los campeones del mundo. O sea, no sé si eres así realmente, piensas así, crees posible esto. Mira, normalmente no estoy de acuerdo con muchas cosas que tú dices. Sí, claro. En este caso, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sí. Completamente desproporcionado lo que dije. Y te voy a decir qué pasa. También uno va evolucionando y uno va aprendiendo cuando se equivoca, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que tú no eres el mismo periodista que eras hace 30 años. Yo no, claro, he aprendido mejor, también, y claro. Creo que en 5 años vas a ser mejor, al igual que yo en 5 años voy a ser mejor entrenador. Y yo antes quería ser el mejor. Uh-huh. Y hoy en día, no es que ya no quiera ser el mejor, pero la verdad es que me estoy enfocando en ser mejor todos los días. Y si soy mejor todos los días, entonces quizás pueda lograr esas metas ambiciosas. Uh-huh. Que están presentes, que las quiero lograr. Y que aparte te voy a decir una cosa, yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad es que la gente perdió la capacidad de soñar. Y entonces, como cuando alguien sueña algo loco, lo tachan de tonto, lo tachan de absurdo, y eso toda la vida, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empecé en esta carrera, en esa mesa tú muchas veces cuestionabas que yo estuviera en Chivas o en otros lugares, claro, lo cual está bien porque es parte del juego, ¿no? Sí. Pero, y no te faltaban argumentos, porque quizás si yo hubiera estado, si yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero yo creo que soñar no debe ser nunca perseguido como un acto delictivo, y pareciera que muchas veces cuando alguien transmite sus sueños, y te voy a decir por qué los hago públicos, porque en el momento que yo los hago públicos me comprometo públicamente a tratar de cumplirlos, y entonces pues yo creo que ahí es donde puede suceder la magia. El tiempo, en 30 años que nos tomemos un café tú y yo, veremos. 30 años, hazlo antes, porque 30 años ya no está aquí. Hazlo antes. Bajan, ¿no? Unos 20. Sí, no seas así. No, somos de familia longeva, pero no tanto, ¿eh? No, Héctor, yo te veo muy bien. No, no te creas. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Marcelo. Es como cuando Guardado o Rafa salen a decir que sueñan en ser campeones del mundo en Rusia. Pues si no tienes esa mentalidad y ese carácter de pensar en ser campeón del mundo, pues no vas a llegar a nada, ¿no? Sí, claro. Sí, pero Marcelo, la diferencia que yo veo muy importante es que realmente tú en la familia de la que vienes, de la familia Leaño, que tiene una honda raíz social en Guadalajara, dueños de la Universidad Autónoma, en fin, de donde tú vienes, vaya, no tenías necesidad de andar picando piedra, de esos viajes que dices en camión, podrías dedicarte a otra cosa, pero yo lo que sí te reconozco plenamente, otras cosas no he estado de acuerdo contigo y te lo he dicho siempre, y yo siempre lo digo de frente, pero lo que sí te digo es que tienes una pasión por el fútbol que me parece poco común. Y es de esa pasión de aficionados que todos tenemos, nada más que tú la trasladaste a meterte muy joven al fútbol, meterte desde la cuna, desde los Tecos, y luego después en Chivas, y luego después en Segunda División, y hasta ahora que llegas a Primera División. Y te lo digo otra cosa, llegas a Primera División por méritos, ¿eh? O sea, no te están regalando el puesto, no están comprándote un equipo para que tú seas entrenador, estás ganándote, picando piedra en Tepic, en Venados, y este es Zacatepec, que jugaba muy bien, que estuvo a punto de derrotar al Toluca, que solo le pudo ganar en penales. Yo creo que la oportunidad sí te la mereces, pero antes no daban oportunidades a gente de tus 31 años, 3 meses de edad, ¿eh? No sabes cómo te agradezco lo que dices, y coincido, de verdad. Qué bueno que por fin llegó el día en que coincidiéramos en tantas ideas, tú y yo, me da mucho gusto. Y lo mismo que está sucediendo ahorita, a mí me gustaría aprovechar el conducto para hablarle a la afición de Necaxa y decirle lo siguiente. No les pido que a fuerzas tengan que creer en lo que estamos haciendo. Nada más que nos den el beneficio de la duda. Es todo. Después, ya que termine la temporada, durante la temporada, nos evalúen por nuestros resultados, por cómo juega el equipo, pero que nos den el voto de confianza. Creo que los señores Tinajero, Mario Hernández Lash, han hecho un trabajo formidable, han logrado ascensos, han logrado campeonatos, han logrado tener un equipo muy competitivo, han logrado sacar jugadores que se han convertido en figuras, merecen el beneficio de la duda con la decisión que están tomando. Muy breve, Michel, ¿quiénes te acompañan? ¿De cuerpo técnico? Sí. Me acompaña Martín Salcedo, Alfredo Jauregui, Héctor Quintero Morones y dos grandes muchachos que están ahí, profesionales, preparadores físicos de Necaxa. Oye, me quedó la duda, ¿dónde fueron las culebras y alacranes? Eso lo dejamos para otro programa. Alex. Oye, finalmente, Marcelo, ¿sabes, te ha comentado algo la directiva de Barovero? Mira, precisamente ahorita estamos empezando las reuniones para armar el plantel. Evidentemente Marcelo es un jugador formidable, es el capitán del equipo, y veremos si continúa o si va a otro club, y en los próximos días se manejará oficial. Ahorita todavía no hay nada definido, hay muchos rumores, pero apenas acabamos de llegar. Okay. Yo nomás diría, me consta que tu pasión por el fútbol. La última vez que te topé en un restaurante ahí en Guadalajara, me presentaste a tu preparador físico, a tu asistente y todo, y era, creo que, el Instituto Cumbres, ¿no? Era una escuela la que estabas entrenando, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero yo siempre desde que estaba ahí... Sí, por eso lo digo. Un abrazo. Es que mira, es bien interesante lo que ustedes dicen. Hay personas que viven del fútbol y habemos personas que tratamos de vivir para el fútbol. Y cuando uno es generoso, para con aquello a lo que se dedica. Entonces, de vez en cuando suceden cosas buenas. Mira, es lo que yo quiero que suceda para este equipo. Marcelo, yo espero que tú, Gerardo Espinosa, Rafa Puente Chico, armen una especie de revolución conceptual que le lleve al fútbol mexicano a dar el siguiente salto a nivel internacional, porque realmente, aunque ha progresado el fútbol mexicano, le ha faltado dar este salto, y lo van a dar ustedes, los técnicos jóvenes. Te agradezco tus palabras, y de verdad, las puertas abiertas cuando quieran venir a algún entrenamiento, algún partido, y pues desearles también lo mejor a ustedes, y pues a darle con todo. Les gracias, agradezco. Marcelo. Dale, Marcelo. Un abrazo y mucho éxito. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Gracias. 31 años, 3 meses. 31 años, 3 meses. Bueno, el coach del año de la NFL, Sean McVay, ¿cuántos años? ¿32, 33? 31, 32. Ah, bueno. Del estilo, sí. ¿De cuántos empezó John Gruden? De 33. Como head coach de los Raiders. A ver, ya se nos pasó a todos aquí. Lo que dice aquí me parece que ya entré. Porque hasta también pasa en los medios y en muchos trabajos en este país. Cada vez hay gente más preparada, más educada, con otro concepto de leer, de escuchar, de prepararse y no hacerle, no, eso a mí nada me sirve. Yo tengo mi manera de trabajar y es el resultado, ojalá. Ya hablaremos mucho tiempo de la selección mexicana, pero el tema principal del equipo mexicano es la mentalidad, ¿eh? Ahora, Rafa Puente del Río es el veterano de los jóvenes. Sí. Él tiene 39 años, 4 meses. Gerardo Espinosa, 36 años, 7 meses. Y Marcelo Michele Año, 31 años, 3 meses. Wow. ¿Qué muy amigo nuestro ex compañero. PasiónRojiblanca.com.mx